todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Estaba preparado, pero hola. Bienvenido, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, capítulo 8. Hoy pensamos, repensamos, hoy soñamos, hoy hablamos sobre los sueños. ¿Cómo están? Estamos con los pibes hoy. Estamos con Ian. ¿Cómo estás, Ian? Todo tranquilo. ¿Qué preparaste? ¿De qué vas a hablar? Hoy vamos a hablar de los sueños premonitorios y de las pesadillas. Bien, estamos con Facu. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿todo bien? Bien, bien. Hoy, ¿qué preparaste más o menos para conversar? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de los sueños, la ciencia en los sueños, qué hizo la psicología y después un poquito de sueños lúcidos. Bien, buenísimo. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo preparé sobre el surrealismo, el movimiento artístico. Buenísimo, buenísimo. Bauti. Hola, ¿qué tal? Yo no preparé nada, pero bueno, voy a hablar huevadas, como siempre. Falopa Bauti. Gracias, Bauti. Lo que te gusta, lo que te gusta. No, el bloque de Bauti está buenísimo, sí, en un ratito también lo tenemos. Escúcheme, gato. Bueno. Che, bueno, hablamos un poco de sueños, ¿sí? Y para hablar de sueños tenemos algunas ideas, tenemos algunas reflexiones sobre esto. Y sabemos que tal vez los sueños sean uno de los grandes enigmas de la humanidad, ¿sí? También sabemos que en diferentes culturas, en diferentes condiciones, todos los seres humanos soñaron. Y eso tal vez, en algún punto, son problemas idénticos que tenemos entre todos y todas, ¿no? Al mismo tiempo, también, Fogville, que es un escritor, un literato nacional, dice lo siguiente: nadie podrá resoñar tus sueños ni soñar los suyos con tu propio estilo de soñar. Y esto podemos interpretarlo como que los sueños nos hacen únicos, son personales, ¿no? También sabemos que para muchos y muchas los sueños son manifestaciones de deseos o también de determinados miedos, ¿no? Y Sábato, ya que estamos con las citas hoy a full, Sábato, también escritor nacional, conocido por novelas como El Túnel, como Sobre Héroes y Tumbas y ensayos. Un capo. Muchos ensayos. Sí, sí, también es discutido porque, bueno, hizo el prólogo del Nunca Más, la teoría de los dos demonios, ¿no? Polémica. Pero bueno, él nos dice, en un diálogo que tiene con Borges, él dice que de los sueños se puede decir cualquier cosa excepto que son mentira. ¿Sí? Excepto que son mentira. Evidentemente parecería que los sueños, algo nos dicen de nosotros, de nosotras. ¿Mentira? ¿Sí? ¿En qué sentido? Mentira, bueno, mentira en que, bueno, evidentemente los sueños te revelan algo, Bauti. Mm. O sea, algo de vos te dicen, y algo de vos verdadero. Voy a seguir, ¿sí?, mis sueños. Bueno, a mí eso me hace acordar un poco a lo que dijo Havelock Ellis, un médico y escritor del siglo XX, que dice: los sueños son reales mientras duran. ¿Podemos decir algo más de la vida? Buenísimo. O sea, evidentemente los sueños tienen importancia, son importantes, tienen peso sobre lo que somos, ¿no? Estamos hablando de sueños, estamos citando a muchas personas han pensado sobre esto y han reflexionado, ¿no? Pero también tenemos preguntas, o sea, nos preguntamos sobre los sueños. ¿Qué son los sueños? Si podemos definirlos. ¿Son claves de los deseos ocultos? ¿Son profecías? ¿Son premoniciones? ¿Inspiraciones creativas? ¿Por qué soñamos? ¿Para qué soñamos? ¿Somos un sueño dentro de un sueño? ¿Bailamos por un sueño? ¿Cómo podemos diferenciar los sueños de la vigilia? ¿Cuántos sueños y cuántos despertares caben dentro de la conciencia humana? ¿Hasta qué punto somos inocentes de lo que deseamos y hacemos en nuestros sueños? ¿Somos más dueños de nosotros mismos y mismas cuando soñamos? No te rías, Basti. Son preguntas que me maté pensando. Están buenísimas, me encantan. Y cosas de las que vamos a hablar, podemos elegir nuestros sueños, que esto tiene que ver con los sueños lúcidos, y cuál es la importancia del sueño en el arte, también como nos decía, y nos va a hablar un poco Andy sobre esto, ¿no? La cosa es que tenemos muchas preguntas y soñamos con responderlas, soñamos nada más. Sí, no sé si las vamos a responder certeramente, pero sí las vamos a pensar, como decía Kant. Hay cosas que no podemos conocer, pero sí pensarlas, ¿no? Como Dios, el mundo, el alma, ¿no? En este sentido. Los sueños son objeto de interés y de interrogaciones, no solo de campos como la filosofía, como la psicología, como la ciencia, también en la literatura, ¿no? Tenemos mucho sobre los sueños en las películas, ¿sí? Hay muy buenas películas sobre sueños. Pero también fueron interrogaciones e interés de las comunidades originarias en algún punto. Por ejemplo, sabemos que los Tobas del Gran Chaco, ellos consideraban que en los sueños es el momento donde el alma se separa del cuerpo y el alma se va de viaje. Por eso cuando a veces vos te despertás cansado, nunca se despertaron, durmieron, pero están cansados. Sí. O sea, Alma se fue de gira, digamos. Tu alma se fue de gira. Y también, si consultamos, si se quiere, al Dream Team de la Grecia Antigua, podemos llamarlo así, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Que no sé si vamos a decir que delantera, pero bueno. o qué defensa, la verdad que no sé. Pero estos filósofos también en algún punto elucubraron algunas ideas sobre los sueños, sobre todo Platón le hace decir a Sócrates, ¿no? Eso ya lo sabemos, Sócrates no escribe nada, chicos, chicas, así que si tiran una frase de Sócrates... Sócrates pues, no existió. Upa, qué debate metiste acá, ¿no? Si fue, si existió o no, en sí sabemos que es un personaje que nos da mucho para hablar, un personaje que le hacía muchas preguntas a sus conciudadanos, ¿no? Y consideraba que los sueños, o por lo menos Platón dice que Sócrates consideraba que los sueños eran la expresión de la conciencia. Platón, que en el libro La República divide entre deseos racionales y deseos irracionales, dice que en los sueños se manifiestan estos deseos irracionales y que hay que reprimirlos, porque eso nos hace ser, o por lo menos nos dice que somos así como bestias, ¿no? O nos podemos comportar como bestias. Diferente es lo que pensaba Aristóteles en algún punto, ¿no? Él opinaba que los sueños eran racionales y que, bueno, nos permitían ver las cosas con más claridad de cuando estamos despiertos y despiertas. O sea, y esto es algo que está presente ya en la ciencia hoy, ¿no? Porque hay sueños que tal vez premonitorios o que nos hacen resolver cosas a posterior. Facu, vos también tenés algo más para contarnos sobre esto, un poco la historia, si quiere, de los sueños, no sé si la historia, pero datos así interesantes, ¿no? Para pensar. Sí, bueno, un dato que me parece muy importante es que, nada, pensamos que quizás Freud fue el iniciador de esta investigación de los sueños, pero la realidad es que Artemidoro fue el primer autor de la primera interpretación de los sueños. Ah, mira. Escrita en el siglo II después de Cristo. O sea, mucho antes que Freud. Sí, sí. Freud tiene también, digamos, bueno, Freud. ¿Qué es Freud, Bauti? Un capo. Ahí está. Corta. Fin de la discusión. Listo. Freud escribe un libro así como muy, muy importante, clave, digamos, para el siglo XX, cambia todo, que es La interpretación de los sueños. Y ese libro que edita en 1900, que él escribe en 1899, pero dice, bueno, yo lo quiero editar en 1900 porque la verdad que da pie a lo que viene, ¿no? Como esto va a marcar el siglo, ¿no? En algún punto. Y este libro, por ejemplo, influyó mucho a los surrealistas, ¿no? Andrew, que ya va a hablar de eso. Pero de Freud, bueno, sabemos que a partir de sus estudios, en primer lugar, para Freud hace como dos grandes descubrimientos. El sueño adquiere, se quiere un valor interpretativo, ¿no? O sea, los sueños se pueden interpretar, se pueden traducir, ¿a partir de qué? Bueno, de los relatos de los soñantes, ¿no? De esas asociaciones verbales que podemos hacer. Y que además hay un sentido oculto que está ligado a la verdad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que descubre Freud es que los sueños son deseos disfrazados, deformados por la acción de la represión, ¿no? Donde justamente es el inconsciente, en ese mapa mental que hace Freud, ¿no? Consciente, subconsciente, inconsciente, que tiene su propia lógica, ¿no? Hablar del inconsciente también llevaría mucho tiempo. No vamos a hacer un análisis, no somos especialistas en esto, pero más o menos te podemos contar que en el inconsciente, bueno, están los deseos reprimidos en algún punto, ¿no? Y esto, estos descubrimientos también los hace a partir de un sueño que tuvo, curiosamente, ¿no? Que se llama la inyección de Irma. Ese sueño dice así. Esto es lo que escribe Freud, es cortito. Hay una reunión festiva en la residencia de Freud. Este se encuentra con Irma, una ex paciente que presentaba un cuadro de histeria. Irma se queja de dolor de garganta, estómago y abdomen. En la recepción también está presente un médico, quien examina a Irma y le diagnostica algo como difteria. Y le explica que esto se debe a que un amigo de Freud le ha colocado una inyección con la jeringa sin esterilizar. Esto es todo el sueño que cuenta Freud, ¿no? Y Freud interpretó, podemos decir, que Irma reunía características de varias mujeres reticentes a su método psicoanalítico. Y reconoce su deseo de no sentir culpa de los padecimientos de su ex paciente, podemos decir. Ese mismo deseo de no sentirse culpable es lo que lo llevó a culpar al colega en el sueño, ya que él como psiquiatra no podría ser el responsable de una dolencia orgánica. Entonces Freud se da cuenta a partir de este sueño, ¿no? Y comienza toda su teoría, como dijimos recién, ¿no? De esto, y escribe la interpretación de los sueños, entre otras cosas. Facu, hay sueños lúcidos, se llaman, ¿sí? ¿Qué significan estos sueños lúcidos? Bueno, estos sueños lúcidos, por empezar, tienen lugar cuando durmiendo nos damos cuenta de que estamos soñando y podemos controlar todo lo que está pasando. O sea, podemos, si querés, puedes volar, puedes ver a quien quieras, puedes charlar con Messi, no sé, lo que se te cante. ¿Con quién? ¿Con Duki se puede? Depende si mucha gente está soñando lo mismo, creo que no. Comprar dólares a 10. Sí, también. Pero bueno, más allá... ¿Podemos controlar los sueños? Sí, podemos controlar los sueños. Wow. Pensábamos que no. Pero no. Bueno, sí, hay entonces una fase, dentro de estas fases que entendemos, no REM y REM, donde se te ponen los ojitos, hay una fase que es el sueño lúcido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y esta fase para qué nos sirve? Bueno, esta fase, muchos científicos nos dicen que justamente es donde soñamos y nos sirve un poco para descansar. Pero, bueno, volviendo a esto de los sueños lúcidos, ¿qué tiene de cierto esto? Bueno, en los 70 se hizo un estudio donde se descubrió que los efectos fisiológicos que se tiene de estos sueños, o sea, ponele, no sé, estás soñando que estás comiendo, la persona, o sea, son comparables a los mismos que tiene una persona estando despierta y comiendo de verdad. Sí. O sea, lo que concluyeron es que los sueños lúcidos son posta y sentís posta. Sí. O sea, nos eso también, ¿no? Es lo que vamos a hablar un poquito también. Digamos, los sueños se sienten tan reales como la realidad, vamos a poner entre comillas, ¿no? Sí. Gracias, Bauti, por tus aportes están siendo... nos están iluminando. ¿Y qué más? No, bueno, y también dice que el tiempo que se ve en ese sueño es comparable con el tiempo de la realidad. O sea, pasaron 10 minutos dentro del sueño, bueno, pasaron 10 minutos en la realidad. Y concluyen en que esto puede ser útil para ayudar en el desarrollo personal, aumentar la confianza en uno mismo, superar pesadillas, mejorar la salud mental, facilitar la solución creativa de los problemas y demás. Lo mejor es que puedes hacer lo que se te cante, me parece. La solución a todo, señor, entonces. Sí. Dicen que hay una forma de hacer más efectivos para tener sueños lúcidos, ¿no? Sí. Estos científicos fueron los que la desarrollaron. ¿De qué forma uno puede darse cuenta, o por lo menos que tus sueños lúcidos, estar presente en los sueños lúcidos? A mí nunca me pasó. O sea, yo no recuerdo hasta ahora que haya tenido un sueño lúcido. O tal vez sí, y ya no recuerdo. Tengo más años que ustedes. Pero no lo recuerdo. Dicen como que hay cinco formas o procedimientos efectivos para tener sueños lúcidos. Uno es, poné tu alarma 5 horas después de que te vas a dormir. Cuando tu alarma suene, intenta acordarte del sueño que tuviste antes de despertarte. Si no lo lográs, solo recuerda un sueño reciente. Solo recuerdas un sueño reciente. Quédate en una posición cómoda con las luces apagadas y repite en tu mente la frase: la próxima vez que sueñe me acordaré que estoy soñando. Hay que estar real pedo. Cada vez que repitas la frase, imagina que estás en el sueño que recordaste en el paso 2, ¿sí? Y que visualizaste recordando que estás soñando. Y por último, repetí los pasos 3 y 4 hasta que te quedes dormido o hasta que estés seguro de que haya cuajado tu intención de recordar que estás soñando. ¿Servirán estas fórmulas? No sé, pero bueno, estos investigadores le hicieron más fácil y crearon un aparatito que se llama Nova Dreamer. Que cuando vos estás durmiendo, no entiendo cómo, te dice que estás soñando. De Sprayet. Y no, sí, lo venden así, me parece. Y bueno, vos al dar una alarma cuenta, en el sueño, pero claro, no te despertás. No te despertás. Claro. Te despertás en el sueño. Te haces consciente en el sueño, digamos. Sí, sí. Igual no conozco a nadie que lo haya usado, pero bueno. Bueno, si hay alguien del otro lado que lo haya usado, por favor, llame. Sí, avisen. Ah, las redes sociales. Y lo manda a la radio. Las redes sociales. Bauti, ¿cuáles son? No me las acuerdo. Hoy vino re preparado, ya. En Twitter, Radio Saber de Nada. Y en Instagram y Facebook, todo lo que tenés que saber de nada. Ya que está hablando Ian, Facu contaba recién que, bueno, que los sueños lúcidos, entre otras cosas que hacen, es, bueno, que nos hacen más creativos o también más resolutivos. Hay sueños que fueron premonitorios, ¿no? Sí, hay sueños que en la historia nos han dado el material para llegar a teorías y distintos inventos de la ciencia que nos... A ver, por ejemplo, tenemos que... Se dice en el 1905 Albert Einstein recibió la inspiración en un sueño para crear la teoría de la relatividad general. En el sueño Einstein estaba cabalgando un rayo por el espacio. Medio raro, pero yo sé. También se dice que Mendeleev vio en un sueño cómo todos los elementos químicos estaban representados en una tabla con distintas columnas e hileras. Y así fue como pudo crear una versión primitiva de la tabla periódica de los elementos. Bien, ¿qué más? Yo una vez tuve un sueño que iba a tener un programa de radio muy bueno, pero no se cumplió para nada. En eso estamos. Y después tenemos en el arte que tenemos también, alguno lo habrá pasado seguramente, tener una pesadilla alguna vez. Ah, sí. Bueno, sí. ¿Y? A Mary Shelley, en el 1818, tuvo una pesadilla que le dio la inspiración para crear su gran obra, Dr. Frankenstein. Wow, o sea, la pesadilla dio pie, inicio a su obra. Sí. Increíble. ¿Sí? ¿Qué pasa, Bauti? Por favor, Sol, filmámelo acá, Bauti, que vean los y las oyentes lo que está pasando acá. Bueno, una de las personas que también, como Mary Shelley, tuvo así como un sueño premonitorio que dio pie a una obra fue Paul McCartney. Esto lo anticipamos en las redes sociales ya, ¿no? Paul McCartney confesó un día en una entrevista que escuchó la melodía de Yesterday en los sueños, le vino en los sueños, ¿no? Y cuando abrió los ojos, dijo que prendió un grabador y la tocó en el piano, para no olvidársela. Mentira. Pero tanta claridad musical le asustó un poco y temió haber plagiado alguna canción existente. Por eso dejó pasar unas semanas y consultó a varias personas del ambiente para ver si la conocían, antes de compartirlas con el mundo. ¿La escuchamos? Dale. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Chuan Su soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que en este momento no estamos soñando? ¿Sí? Que no estamos adentro de un sueño. ¿Sí? Que en este momento estoy soñando que estoy hablando en un micrófono y que están ustedes, son parte de mi sueño. Inception. Porque se dice que no podés ni leer ni ver la hora. Se dice. ¿Trajiste información al final, Gauti? No, la sabía. Buenísimo. Digamos que desde los comienzos de la filosofía se debate un poco el tema del conocimiento, ¿no? No solo qué es verdad y qué es mentira, qué podemos conocer y qué no. También Platón, regresamos a Platón, ¿no? Fue quien puso en tela de juicio el conocimiento de la realidad. Si esta realidad material, mutable, cambiante, sensible, podemos conocerla, ¿no? Si esta es la realidad, ¿no? O si hay otra realidad posible. Todo esto también lo cuenta metafóricamente, entre otras cosas, en la alegoría de la caverna, ¿no? Desde entonces, fíjate, bien, ¿no? bien. La naturaleza del conocimiento pertenece a cuestiones perennes en la filosofía. Por eso nos preguntamos, ¿pudiera ser que aquello que creemos como verdadero no fuera más que la superficie de una realidad más profunda? ¿Pudiera ser que los conocimientos que consideramos verdaderos no sean más que las certezas que tenemos en un sueño? ¿No podría ser la vigilia otro tipo de sueño más continuo y duradero que el de una noche, pero menos automático, hipnótico y desvinculado de lo real? O sea, ¿cómo podemos saber que no nos encontramos en un mundo onírico en este momento? Esta cuestión también aparece en René Descartes, uh-huh. ¿Sí? Filósofo moderno que inicia, entre otras cosas, con sus estudios del método científico, ¿no? Bastante conocido. Y sabemos que en su obra Las Meditaciones Metafísicas, Descartes lo que hace es básicamente dudar de todo. Dice que en algún momento en tu vida tenés que dudar de todas las cosas, de todo y de todas las cosas. Él duda de los sentidos, duda de la razón, duda inclusive si existe Dios, ¿no? Y también propone esto de, bueno, si hay un genio maligno que lo que hace es realmente estar burlándose de nosotros y nosotras, y que, por ejemplo, en vez de 2 más 2 es... que 2 más 2 no es 4, sino es 5, por ejemplo, ¿no? Pero él se burla de nosotros. Como, ¿y si no estamos realmente también en un sueño? ¿Y cómo podemos comprobarlo, que no estamos en un sueño? Esta es la pregunta que vamos a charlar un ratito, ¿sí? Y a ver si también del otro lado podemos pensar. ¿Cómo comprobamos que no estamos en un sueño? Y mira, para mí, si no podemos comprobar que estamos en un sueño, importa estemos o no, si igualmente estamos viviendo las experiencias o las estamos sintiendo. La mejor forma de evadir la pregunta. Pero es muy buena reflexión. Me parece que acá cerramos el bloque. Cerré el debate. ¿Importa o no? Listo, no importa. Corta. Hay un ejemplo de la vida como sueño y todo eso. ¿Vieron? Sí. ¿Vieron la serie Supercampeones, el dibujito que vinábamos? Hasta Maxi, no. Creo que vos también la viste. Sí, chiquito. sí, la vi. Que hay como un era final, fan, era fan de Alto Taku. Bueno, y que hay un final medio pirata que en el primer capítulo ¿vas de la a serie. Spoilear la serie. Bueno, pero es que no es el final. Igual estamos en un sueño, tal vez no sea. Sí, claro. En realidad lo que pasó en la serie, supuestamente, uh-huh. Era que en el primer capítulo hay una escena donde el protagonista, Oliver, se le cae la pelota por la calle y él cruza corriendo y la agarra. Y como que le iba a chocar un camión, pero justo lo salvan. Pero después, en este final, medio pirata, porque no sé qué tan verdadero yo es. Yo vi la imagen circulando en las redes. Vos viste la imagen, bueno. Sí, sí. Lo que en realidad pasó era que el auto lo chocó. Él quedó en coma, perdió las piernas y toda la serie fue un sueño de él. Y nada. Una tragedia. Una tremenda. Tragedia mal. Tremenda. Aparte, imagínate ver toda la serie y que te pase en ese final. Y yo tenía 10 años, o sea, te trauma. Es un buen cierre igual, es un buen cierre, opino yo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. ¿Y qué otra forma podemos darnos cuenta, Oti? Yo creo que yo, desde mi perspectiva, no estoy en un sueño porque si lo estuviese... sería millonario y estaría con Duki. Así que, como no lo estoy, no estoy soñando, porque no estoy, digamos... Está bien, cada uno tiene su método. Como en el origen, DiCaprio giraba el rombo ese, vos sabés que no estás con Duki. Sí. Ajá. Está bien, ¿eh? Bueno, hay algunos modos, se dice, de podernos darnos cuenta. Uno es que en los sueños generalmente no sabemos cómo llegamos a ese lugar, a ese escenario, ¿no? No sabemos de dónde venimos, a cómo llegamos a, no sé, un palacio, cómo llegamos acá a la radio, ¿sí? Como que el sueño no nos dice esa información. Bueno, en el sueño no te dice la información esa. También dice que los sueños, bueno, sabemos que no tienen lógica, como que la misma lógica que respondería al mundo real, vamos a entrecomillar todo, ¿no? Y además también es fácil dar saltos temporales, ¿no? Como, bueno, yo tal vez en el sueño me voy a mi infancia, ¿sí? Y me encuentro ahí con, no sé, con mis familiares más jóvenes, ¿no? Por ejemplo. ¿Nunca les pasó esto? Sí, sí, nos sí. pasó. Pero me entra la pregunta, ¿viste? No digas burro. Dale. Y no puede ser que estés soñando y que hayas vuelto en el tiempo y ahora también. Seas vos, Maxi, haciendo el programa, pero... También. Es posible. Ahora vamos a... Todo es posible hasta ahora. O sea, queda muy abierto con ese método, me parece. Bien, hay más. Se dice también que, bueno, si te pellizcan, duele, ¿no? Por lo tanto, en el sueño eso no te puede pasar. O sea, se dice que en el sueño hay sufrimiento, pero no hay dolor. No hay dolor físico, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Decíselo de la peli Freddy Krueger. Cambio, dolor... Tampoco se suelen cumplir las leyes de la física, por ejemplo, la gravedad. Hay sueños donde estamos volando, ¿no? ¿Nunca soñaron eso? ¿Que el avión no vuela? ¿Eh? ¿El avión no vuela? Y cumple la ley. Estás volando vos solo, así por tus propios medios, casi como un superhéroe, ¿no? Bueno, estas son algunas, se quiere, demostraciones de que no estamos en un sueño. Pero también hay argumentos que dicen que pueden refutar estas. Por ejemplo, que aunque sea cierto que muchas veces no recordamos de dónde venimos, de cómo llegamos a ese lugar, a veces tenemos lagunas mentales. Es cierto. Tenemos lagunas mentales y tampoco recordamos cómo llegamos ahí, ¿no? Sobre todo un sábado de la noche, una noche medio complicada, cómo llegaste a tu casa, a veces se complica. Se hace borroso. Un mar mental tener. Un mar mental, sí. También, que aunque sea cierto que en los sueños hay saltos temporales, también sabemos que, bueno, muchas veces el tiempo pasa muy rápido. Como que decimos, uy, ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? ¿No? Como que el tema del tiempo, que es otro tema que podemos un día charlar, ¿no? Debatir acá. También es como si, bueno, a veces pasa más rápido, más lento. Entonces, bueno, tal vez no sea una buena razón para decir que no estamos en un sueño. Y por otro lado, no podemos saber si estamos soñando o sufriendo una alucinación en esto de sentir dolor, ¿no? En esta experiencia psicológica. Por lo tanto, no sé si está tan claro que podamos discernir si estamos en un sueño o no. Tal vez podamos probar que la realidad no es un sueño. Pero de todas esas pruebas, también pueden ser soñadas. Claro. Arrancamos con el segundo bloque. Es el tercero. Un sueño. Tercero. Un sueño muy recurrente. ¡Sale boca! Muy recurrente que tengo es que estoy yo así por la vida y cuando descuelgo un cuadro hay chinos mirándonos de atrás. Como si fuese un gran hermano. Nos están mirando, están anotando. Es como que. ¿Viste en las películas que le hacen un interrogatorio y que se ve el espejo que es como. Como polarizado, que no se ve del otro lado. Bueno, pero acá ves a los chinos. Y están mirando. Tremendo. Yo de chico soñaba mucho, mucho, mucho con tiburones. Yo era un tiburón. Y nada, andaba con los otros tiburones. Yo soñaba que me caía. O sea, tenía muy recurrentemente ese sueño de caerme en un abismo y despertar. Eso es porque hay sueños que, digamos, se comparten. O sea, mucha gente comparte sueños y eso es uno de los sueños más comunes, digamos, el de caerse, el de aparecer en desnudo en público. Son sueños, digamos, soñar con agua. Comunes. Que te estén persiguiendo. Que llegás tarde. Sí, ese tipo. Ojalá lo soñaría. No. Hay muchas curiosidades sobre los sueños. Sí, obvio. Por ejemplo, más o menos, aproximadamente en una vida promedio, soñamos entre 3 a 6 años. Es muchísimo. Sí, bastante. ¿No? Más teniendo en cuenta que olvidás la mayoría. Claro, porque los sueños, o sea, todos soñamos en realidad. Todas las personas sueñan. Solo que en realidad vos los sueños te los olvidás. No, tu mente, digamos, como cuando estás soñando. Los procesos, digamos, que hace el cerebro son diferentes a cómo procesa la información rutinariamente tu cerebro. Entonces, normalmente, vigilia. te lo olvidás lo que estás soñando. Pero todos sueñan. Hay una curiosidad que todos, y también los animales, también los animales sueñan. Por ejemplo, ¿saben cómo sueña la jirafa? A ver, con el cuello alto. Lo hace de pie, con un ojo constantemente abierto, mientras mueve las orejas de lado a lado. Impresionante. Qué dato, ¿no? Te estoy tirando. Escuchen la del delfín. Dice que el delfín encontró una forma de descansar sin poner en riesgo su vida, ¿no? Cierra un ojo, silencia la mitad del cerebro y mientras tanto sigue nadando. Lo mismo que el pato. O sea, imagínate que, o sea, vas caminando, ¿no? Y nada, soñás. O sea, se dice que también que una de las cosas por las que soñamos o dormimos, mejor dicho, es esto, ¿no? Como para protegernos de muchas cosas, ¿sí? Como para protegernos de entre otras cosas, también dormimos para a veces ahorrar energías, para después poner esa energía en cosas importantes, ¿no? También se dice que dormimos para que nuestra cabeza y nuestro sistema nervioso haga sinapsis de modo tal que para que seamos más creativos, ¿no? En algún punto. Hay muchas ideas de por qué dormimos también y para qué sirve dormir, pero hay más curiosidades. Hay más. Por suerte hay más. Una curiosidad es que, bueno, no todos los sueños son a color, digamos. Hay sueños que vos podés llegar a soñar en blanco y negro. Igual, por lo que se sabe, esto hoy no es tan común, sino que antes se soñaba más en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la tele no era a color. Increíble. ¿Y qué? ¿Y antes de que hubiera tele? Y pero no mirabas todo el día la tele antes que hubiese tele. O sea, cuando apareció la tele a color, soñábamos en blanco y negro. No, soñábamos a color. ¿Estás cargando? Cuando apareció la tele en blanco y negro, soñábamos blanco y negro, no a color. Claro. Ahí está. Igual podés... Me rectifico. Podés soñar en blanco y negro. Me estás contagiando, Boti. Después... ¿por qué cuando morimos nos despertamos, no? Eso alguien se lo preguntó una vez. Pero pará. ¿Nos morimos cuándo? En el sueño. Sí. Aclará. Pará. Pero ¿cómo? ¿Podemos diferenciar el sueño de la vigilia? O sea. Sí. ¿Cómo que no? Porque cuando te moriste, despertás. Ah, bueno. Bueno, ¿por qué? Porque no se puede soñar algo que vos no conocés. Y como no conocés la muerte, te despertás. Porque no tenés información sobre eso. Lo mismo con que vos no puedes soñar algo que no conocés. No puedes soñar con alguien que nunca viste. Por ejemplo, no puedes inventarte un rostro. inventarte un aparato, digamos. No, se dice que no se puede. Pero sí puedes crear. O sea, en los sueños pasa esto de poder... Poder mezclar, claro, cosas. Nunca va a haber algo que nunca hayas visto o que no conozcas. Claro. Exacto, no es algo nuevo, digamos. Claro, de la nada nada sale. Siempre tiene que ver algo con lo que, con algún hecho, algún acontecimiento, ¿no? Con algún sentimiento. Eso es lo que soñamos. Está todo inventado ya. Después, bueno, nuestro cerebro es también, mientras que estás soñando, es capaz de captar cualquier estímulo. Por ejemplo, vos estás soñando y tu hermano al lado está hinchando las pelotas con la guitarra. Y bueno, podés llegar a soñar que hay una guitarra, podés ver una guitarra o escuchar una melodía incluso en tu sueño. Sí, como que se meten en los sonidos. Sí, sí, lo que va pasando. También, por ejemplo, si estás hablando, dormido, y alguien te empieza a seguir la charla, o te empieza, le podés llegar a responder, o sea, podés llegar dormido a responder. Sí, sí. Sí. Después también algo que es muy común son los orgasmos en los sueños, los sueños mojados, que esto sueños húmedos. Pasa. Picante. Y cómo es, el orgasmo dentro del sueño puede ser, llegar a ser igual de real que un orgasmo en la realidad. Sí. Claro, sí, estos investigadores que mencioné antes también concluyeron en que las sensaciones de sexo que tenías dentro del sueño eran comparables a las reales. No sé cómo lo habrán probado igual. Prefiero creer. No hagamos comentarios, vamos a intentar hacerlo más ATP posible. Después, bueno, si roncas, no estás soñando, dice. Sea, cuando estás roncando, no soñas. Inchequeable igual. Y además, también nos puede suceder que hay parálisis, ¿no? Sí. Hay parálisis en los sueños. ¿Qué significa eso? Esto no sé si es común, pero le puede pasar a mucha gente. Y bueno, si a algún oyente le pasó, que no tenga miedo, que es algo que se puede hasta manejar, se puede tratar, que sería una parálisis de sueño. Es cuando vos, digamos, tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo. Y vos, digamos, tenés las funciones nada más auditivas de tu cuerpo, y lo que, digamos, lo que vos percibís es diferente, porque no tenés los cinco sentidos activos. ¿Me explico? Solo, sí. Vos solo tenés el oído. El oído. Y, o sea, todo se percibe de manera tan rara que podés sentir, digamos, que te están presionando el cuerpo, que te están tocando. Podés alucinar cosas también. Esto es causa de, por ahí, irte a dormir con mucho estrés, y que vos estás tan estresado y tan alerta que tu cerebro no descansa bien y se despierta antes, porque claro, está alerta. Claro, sí, lo que pasa es que te despertás antes de que tu cuerpo se despierte. Y nada, seguís metido con la cabeza en el sueño. Sí, muchos tienen, se dice, ¿no?, que tienen presencias demoníacas, le susurran muchas cosas que, digamos, son, o sea, son palabras que no tienen sentido, pero a la vez que te aterran demasiado y que te asustas mucho cuando te pasa, más por primera vez. Bueno, ¿te pasó, Facu? Sí, sí, a mí me pasó. Porque es lo que se comenta, no sé. No, se andaba comentando. Y bueno, les voy a contar, más o menos. El tema es que es difícil de explicarlo porque es un sueño. Se hace la estrella. No deja de ser un sueño. Bueno, yo siento... Fue así. Me despierto, salgo caminando, abro la puerta de mi pieza y me choco con una pared invisible. Así. Me vuelvo a despertar. Y ahí siento que me agarran del pecho y me tiran para abajo de la cama. Y cuando me doy cuenta, estoy con los ojos cerrados, sin poder moverme, y así un minuto, escuchando cualquier cosa. Dormido, soñando, conscientes. Sí, y bueno, después pasando, me desperté y dije, fa. Igual no es perjudicial para la salud porque respirás. O sea, instantáneamente cuando tu menos cerebro... Menos mal, boludo. No, pero ¿por qué no? Porque se te corta la respiración a vos. Vos sentís que te estás ahogando, claro, cuando te pasa, pero igualmente tu cuerpo sigue funcionando. Claro. No es que, o sea, lo que sentís no es lo que realmente está pasando. O sea, seguís soñando nomás que es estás percibiendo lo que estás soñando. Uno de los grandes... Perdón, los recorté. No, está bien, seguí. Pibe. Como siempre. Es que no tengo sueños. Uno de los grandes teóricos sobre sueños no fue ni un filósofo, ni un científico, sino un literato, que es Borges, ¿no? Él decía que dormir es distraerse del mundo, ¿no? Y entre otras cosas también decía que los sueños son la primera actividad estética de la historia, ¿no? Vamos a escuchar a Borges y después regresamos para hablar un poco del arte y los sueños. Soñamos, por ejemplo, leer un libro.

en todos sus aspectos, digamos, sociales, culturales, políticos. Sí. Y liberar a las personas de esta racionalidad que los apresaba. Porque, digamos, todo este pensamiento llevó a una guerra que generó muchas muertes, torturas. Cosas, claro. Sí. Bueno, otras cosas. André Breton, que vos ya lo mencionaste, es de alguna manera el principal pionero en este movimiento. Escribe un manifiesto, inclusive. Él escribe un manifiesto que ahora voy a contar un poco. Pero también voy a contar un poco, digamos. Él, durante toda la Primera Guerra Mundial, trabajó como médico y, como de alguna manera, como un tipo de psiquiatra. Y él hablaba mucho con soldados que participaron en la guerra. Sí. Y veía sus experiencias, su. Sus vivencias, sus traumas. Claro. Cómo quedaron después de la guerra. Y todo esto, digamos, todo este análisis tiene un. Una gran. Estoy terrible. Una gran influencia de Freud, digamos. Sí. Del análisis de los sueños y todo eso. De la interpretación de los sueños. Y todo esto se reivindica mucho en su manifiesto y en todo el movimiento surrealista. Bueno, básicamente, ¿qué plantea Breton las ideas centrales en este primer manifiesto del surrealismo? Él cree que hasta el momento los hombres tenían una concepción del sueño como continuidad de las vidas de las personas, ¿no? Sí. Es decir, no tanto como continuidad en realidad, sino como al contrario, como que vos estás despierto, qué sé yo. Discontinuidad. Y cuando dormís es una discontinuidad de la vida. Sí. Vos dejás de vivir en realidad y descansás, qué sé yo. Él, también con esta influencia de Freud y así, plantea que en realidad el sueño no es. Es algo que es continuo en nuestra vida, que es una parte muy importante de nuestras vidas y que nosotros vamos a trascender como personas, nos vamos a liberar cuando alineemos esta etapa de sueño, o sea, cuando dormimos, todo eso con esta etapa de alerta, que es estar despierto, el estado de vigía, y ahí vamos a tener, o sea, y ahí vamos a poder expresar lo que realmente sentimos, lo que pensamos, lo que queremos para nosotros. Y nada, es como que en todo este movimiento se reivindica mucho el lugar de los sueños. El surrealismo, de alguna manera, definido por Breton en este manifiesto, es como un automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento ajeno de la razón, la estética y la moral. Bien, digamos, ahí define él un poco esto, ¿no? De la importancia que tiene el surrealismo, cómo se plantean las bases. Y también, bueno, hablaste de que en algún punto se relaciona un poco con la interpretación de los sueños de Freud. Claro. En este sentido, ¿no? Y cómo los sueños son decisivos también para su teoría y que es una vía fundamental para la liberación de la psique, ¿no? Claro. Para ellos. Freud le responde a Breton. Sí. Sí, le responde y le escribe una carta llena de sinceridad y le dice: "No tengo nada más que decir sobre los sueños. Le ruego que tome nota de que la interpretación del sueño, que yo llamo manifiesto, no me interesa. Trabajé sobre él para que me ayudara a descubrir, mediante pruebas analíticas, el sueño latente. Una recopilación de sueños sin comentarios, sin sus asociaciones conexas, sin conocer las circunstancias en las que se soñaron, no significa nada para mí. Y me cuesta imaginar que pueda significar algo para nadie". ¿Sí? Le responde, ¿no? Bueno. Parece que Freud no sé si estaba tan no. alineado con claro. Lo que pensaban los surrealistas en algún punto, ¿no? Andy, sí. ¿Qué te parece a vos entonces el surrealismo? Para mí es un movimiento muy copado, está bueno, me parece muy revolucionario, que realmente quiere cuestionar, como que es un planteamiento bastante cuestionador de nuestra forma de vivir, de cómo lo hacemos, y yo creo también que es muy importante ponerlo en este contexto. Donde todo ese pensamiento racional, todo ese, ¿cómo es la palabra? Instrumentalismo. Sí. Llevó al hombre prácticamente a la ruina. Y nada, me pareció algo muy copado. Bueno, tenemos muchos y muchas también artistas surrealistas, ¿no? Como Dalí, Magritte, Ernst, ¿no? Hay muchos en este sentido. También, por ejemplo, influyó a Spinetta. Claro, sí, a Tom. Estaba dentro, si quieres, esa movida también. Sí, Spinetta con la canción Por hace como el cadáver exquisito, que era una herramienta que usaban los surrealistas para escribir poemas, que era más o menos así. Se sentaban en ronda y cada uno escribía en un papelito un verso o una palabra. La doblaba y se la pasaba al otro, sin que la vea. El otro escribía una palabra. Y así hasta que desplegaban el papel y quedaba un verso de lo que se le ocurrió a cada uno y quizá podía tener un significado en conjunto o no, pero no importaba, era lo que te salía de la mente y eso era lo que tenía valor. Claro, como apuntaban también al automatismo psíquico, ¿no? Como claro. Que te salga. A liberar el inconsciente. Muy bien, eso. Está para un programa de surrealismo. Sí, sí, sí, sí. Es cierto. Y no sé si, y acá hay algo también muy interesante que dice Breton, que es que el día en que el hombre pueda analizar sus sueños, desvelará muchos misterios de sí mismo. El sueño nos genera satisfacción en el espíritu, nos aliviana. Solo al armonizar el sueño con el estado de vigilia podremos estar despiertos y llegaremos a la realidad absoluta o subrealidad. Que ahí sale el subrealismo, digamos, el nombre surrealismo un poco. Buenísimo, da pie para saber si los y las oyentes tuvieron sueños. Sí. Sí, de este estilo. Los tuvieron. Sí, a ver, Sol, nuestra productora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sol, a ver, contanos los sueños de los y las oyentes. Bueno, primero voy a contar el de Rita, que es una compañera nuestra de, no, de todo, de nada. Chan, chan, chan. Que ahora está en Cataratas, le mandamos un beso. Nos dice que soñó con nuestro conductor siendo trans, lo cual me encanta, quiero una película de eso. La chica danesa con Maxi. Claro. Okay. Después tenemos a Delphi, que nos dice que soñó que la querían secuestrar, pero se dio cuenta del hecho y se escapó volando, lo cual me parece un poder que todas buenísimo. Las mujeres en este momento estaríamos necesitando. Después nos dice Eve, que nos escucha siempre, le mandamos un beso, dice: soñé que estaba jugando con mi hermano a la Play y de repente aparece un espíritu queriendo matarnos y lo mata al hermano, ¿no? De la desesperación me despierto, vuelvo a dormirme y soñé de nuevo con él y me dice: qué loco, ¿no? Que esté de nuevo acá si yo estoy muerto. Luego nos dice Julián: después de la primera alarma entro en vigilia y sueño que si me levanto pierdo el juego que se supone que estoy jugando. Muy interesante ese. Y por último, nos dice Flor: doblo y guardo el cadáver de mi abuela para poder llorarle cuando me desocupe. Uy, ese es turbio, pero mal. Igual no estamos acá para cuestionar sueños de nadie. No, perdón. ¿De qué interpretación le damos también hay que ver? Yo cuando era un... Bueno, soy, pero bueno, antes tenía muchas ganas de tener la Play 3. Yo no tenía la Play 3. Entonces soñaba que me la encontraba en la calle y cuando me despertaba iba a buscar la Play 3 para jugar y no la tenía y no lo podía creer. No te pasó solo. No te pasó solo a vos. Ah, bien. Compartimos. Sí, sí. Teorías más o menos recientes han considerado la posibilidad de que los sueños tienen la función de ayudar a procesar emociones. Bauti. Crear escenarios para que ensayemos soluciones a problemas y consolidar el aprendizaje. La psicología, a partir de Freud, ha concebido a los sueños como interrupciones o irrupciones de material inconsciente que puede usarse para entender los procesos de la psique, las motivaciones y los deseos ocultos. Esto que venimos comentando, ¿no? Y que seamos conscientes de ellos, ¿no? Pero también para Carl Jung, que también era otro psicólogo importante, entendió que los sueños podían usarse para sanar e integrar la psique y que contenían como si fuera una mensajería del alma codificada en un lenguaje simbólico. O sea, hay muchas ideas sobre sueños. Los sueños evidentemente están y tienen sentido para algo, ¿no? Si yo descifro mis sueños, ¿no? Y los sigo, ¿voy a ser más feliz? Soñar no cuesta nada. Creo que eso lo vamos a poder tratar en un tema... Yo creo que tenemos que hacer un capítulo tuyo, Bauti. Dale. No, un próximo programa que es Ser Feliz. Ya regresamos. Todo lo que tienes que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.